Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es un placer hacer nuestro programa, hacerlo junto a ustedes. Y si eres profe, si eres un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, solo llámanos y te enviamos los links o entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pincha a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras. Siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esa misma vía Facebook, esperamos por ti. Ritmo Cuentos también tiene su Facebook, Ritmo Cuentos. Para cualquier cosa que quieras decirnos o para que después de la sección Érase una vez, nos llamas, nos hablas de tus cuentos favoritos, que lo hubieras quitado, que lo hubieras cambiado, y nosotros te obsequiamos un cuento que es del kiosco más chévere que hay cerca de la Casa de la Cultura de Ecuador. Es el kiosco de la señora Gladys. Allí hemos encontrado unas joyas de libros. Y allí hay un cuento esperando por uno de los niños que escuche nuestro programa. 099-657-7004. Oyes el programa, tienes una idea sobre los cuentos, oíste la sección Érase una vez, llama o manda un mensajito. 099-657-7004. El primero que llame se lleva su cuento del kiosco de la señora Gladys. Gracias a la señora Gladys, gracias a todos los que nos llaman, participan, están con nosotros en Ritmo Cuentos. ¡Mil gracias! ¡Y que vivan los cuentos! ¿Ya están preparados para una nueva historia hoy? ¡Adelante! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. El día del cumpleaños del silencio. Ese día era el cumpleaños del silencio y todos venían a felicitarlos. Todos esperaban verlo alegre. Era su cumpleaños. Pero qué misterio. Ni siquiera sonreía. Tenía la mirada tan triste. Sus amigos dijeron: es extraño que estés tan triste el día de tu cumpleaños. Él no aguantó más y se puso a llorar desconsoladamente. Disculpen, queridos amigos, lo que menos quisiera es estar triste. Menos aún sabiendo que vinieron por mi cumpleaños, que me quieren y lo feliz que están con mi alegría. Pero es que... Y a llorar de nuevo. ¿Qué ocurre? Cuéntanos qué te pasa. Dinos, ¿qué te sucede? La amistad es también para escuchar. Silencio trataba de hablar, pero no le salían las palabras. ¿Alguna vez te ha ocurrido que has estado tan triste que no has podido hablar? Sus amigos le dieron un tiempo de silencio al silencio. Y en vista de que seguía sin hablar, empezaron de nuevo. Silencio, por favor, habla. Dinos qué te sucede. Silencio. Oigamos, el silencio va a hablar. Finalmente, con mucho esfuerzo, dijo: es que no quiero herir a nadie. Ustedes son mis amigos, son mi familia. No sé cómo explicarme, porque algo de lo que siento puede lastimarlos. Es verdad, dijo su mamá, a veces callamos por no herir a otros. Pero también se aprende que sentirnos heridos es una elección muy personal. No es responsabilidad de quien dijo algo. Claro, hay que decirlo de manera respetuosa. Y no vale la pena callar, porque nosotros somos los que decidimos si nos ofendemos o no. Inténtalo. Quizás algo hacemos entre todos para calmar tu dolor. Vamos, hijo, habla. Por nosotros no te preocupes. Elegimos sentirnos muy bien porque un amigo confía en nosotros. Así que habla, por favor. Silencio. Habla, por favor. Cuando por fin pudo hablar, el silencio dijo: no sé cómo empezar. El abuelo dijo: a veces nos sucede que callamos porque creemos que cuando hablamos alguien puede pensar mal de nosotros. Sí, dijeron los otros. Pero la amistad también puede entender eso, dijo el abuelo. El silencio se quedó pensando. Y si se ríen o les parece ridículo lo que quiero decirles. Silencio. Ten en cuenta que eso es una elección que no te corresponde hacer a ti. Apréndelo y practícalo. Siempre hay un riesgo al confiar en los demás. Pero que se rían o piensen algo que no te agrade no está en tus decisiones. Le corresponde al otro. Vamos, adelante. Es mejor ser más libres y arriesgarnos. Siente en tu corazón el amor que te tenemos como buen amigo nuestro que eres. Ponle color, imagínalo como una naranja dulcita y arriésgate. A callar, que el silencio va a hablar. ¿Y si me rechazan? Querido amigo, no hay nada que pueda uno hacer para que los demás piensen lo que uno quiere que piensen. La verdad es que eso se veía razonable. Y por fin el silencio habló. Muchachos, queridos amigos, familia mía, lo que me tiene triste es que he estado pensando en lo siguiente. Todos ustedes existen porque yo dejo de existir. Y ustedes no dejan de existir para que yo exista. ¿Qué? Dijeron todos. Se disgustaron, dijo el silencio. No, no estamos disgustados. Y si alguien lo tuviera, paciencia, igual no podrías hacer nada. Es una elección de cada uno y no es más conveniente para nosotros que estemos escuchando culparte por cómo nos sentimos. Paciencia y calma. Solo estamos asombrados, que son emociones distintas. Detente un poco y explícate mejor, por favor. Solo eso. A ver, dijo el silencio, les voy a dar algunos ejemplos. Señor televisor, usted no calla nunca. En su presencia no existo. Las familias, los abuelitos, las amas de casa no se quedan en silencio pensando en sí mismas. En sus cambios para llevar cada vez una vida mejor, se olvidan de su capacidad de estar en silencio. Solo escuchan sus gritos publicitarios, compre, compre, compre, o series donde los hijos le gritan a los padres, o donde montones de personas hacen cosas que nosotros no haríamos jamás. Ni por dinero, ni por diversión, ni por poder. Nunca, nunca, nunca. Series para vender, vender, vender, publicidad, publicidad, publicidad. Dejamos de lado nuestra capacidad de elegir programas que me valoren, valoren la vida, la armonía. Y las personas nos olvidamos que podemos apagarlo un rato, señor televisor, y encenderlo con cierto criterio. No sé si me explico bien. Claro que te explicas, dijo el televisor. Si yo mismo vivo atormentado, encendido todo el día sin descanso. Gracias, dijo la televisión. Ah, de nada, dijo el silencio. Gracias a ustedes por escuchar. Sí, otro ejemplo. Señora Bocina, señora Corneta, ¿será posible que frecuentemente usted no deje de sonar? En la mañana, en la tarde, en la noche, en el tráfico, en los semáforos. Es como si no viera que a veces está cruzando un abuelito con su nieta a su ritmo, cambia el semáforo y ese sonido los asusta. Cuando uno se asusta, se va al desagrado y eso casi siempre hace mal al sistema nervioso, a nosotros, a nuestro cuerpo, para defendernos de las enfermedades, el sistema inmune. Es decir, nuestro organismo, para atender la emergencia que lo alarmó con esa bocina, deja de hacer funciones como protegernos. Y por eso también nos enfermamos. Señora Bocina, sonar sin control disgusta al entorno, lo hace menos armónico, menos saludable. Además, si hay gente dormida en un departamento, en su casa, pasaron una noche sin descansar por su trabajo, porque estaban enfermos, es un dolor que usted suene, ¿no le parece? La bocina no podía creerlo. Siempre se había dado cuenta, pero no sabía cómo detenerse, porque a ella le pasaba igual que al señor de la televisión. La encienden y no saben cómo apagarse. Las personas la tocan y ella no puede evitarlo. El silencio siguió. Señor Radio, usted grita, y aunque algunos programas son de muy buen volumen, vocabulario adecuado, datos, conversaciones cultas y elegantes, como nuestro programa, con sentido de trascendencia, futuro, armonía, como en nuestra emisora, es decir, que podríamos seleccionar y encenderlo a determinadas horas y con buena música. Casi no hay muchas televisoras ni radios que no tengan tanta publicidad como la nuestra, que aturden, que mienten, como que si no tenemos tal atributo no somos hermosos, para ser bonitos necesitamos tal perfume, que debo comprar esto para sentirme bien, que soy mejor si hago tal cosa, de qué estoy hecho, si bebo alcohol o para ser hombre o competente, exitoso, es necesario hacer, decir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Callarse a ratos, señor Radio, no resultaría mala idea. Y así siguió el silencio hablando, todos lo miraban. Nuestra amiga, esta querida vecina, una señora por demás simpática y preocupada por su comunidad, a veces parece que no piensa lo que dice. El silencio, yo, es para reflexionar, y no hay que decir cosas que no se deban decir. A veces nuestra querida vecina no guarda los secretos, dice cosas indiscretas, y habla más de la cuenta. Perdone, señora vecina. Aprender que las relaciones están por encima de cosas que podemos decir sin pensar. ¿Usted lo lograría si se callara un poco? Silencio, continuó el silencio. Los oímos en buena sinfonía. Es una buena música que tiene silencios. Intercalan silencios adecuados que le dan valor a las notas, a los sonidos. El silencio hace que nuestras relaciones tomen aire, respiro, que no digamos cosas que después nos podemos arrepentir, discusiones inútiles. Solo con un silencio a tiempo los corazones se entienden. ¿Me comprende, verdad, señora vecina? Ella dijo que sí, y todos se quedaron en silencio. Un silencio que fue creciendo. Y de repente el silencio se asustó. Los ofendí, se disgustaron. No, era un silencio de reflexión, De repente rompieron el silencio. Era cierto, era muy cierto. El silencio tenía razón, todos hablaban al mismo tiempo. En silencio pensamos, cambiamos, evolucionamos, orientamos nuestra vida si es necesario, tenemos nuevas ideas. Cambiamos. Y no decimos cosas sin pensar. Nos ahorraríamos muchos malos ratos y disculpas. El silencio es hermoso. Probemos un rato. Silencio. ¿Escuchamos? ¿Qué oímos? ¿Qué sentimos cuando estamos en silencio? Y se hizo el silencio de la comprensión. Todo suena. Es hermoso estar en silencio a ratos. Todos cabemos aquí, el silencio y los demás. Hay tiempo para todos. Y se hizo el silencio de la cooperación. Se miraron entre sí, la radio, la tele, las bocinas, las cornetas, la vecina, los iPods, los MP3, la computadora, los teléfonos, los amigos, los familiares, los vecinos y el silencio. Y acordaron que desde ese día, cuando a veces tu radio, tu tele, tu móvil, tu vecina, mami, papi, tú, la compu, se queden en silencio un rato, es silencio de la iluminación. Y todos gritaron de alegría y el silencio solo dijo: gracias, gracias por entenderme, gracias por conocerme, gracias por valorarme. Y de nuevo se hizo el silencio. ¿Qué dices tú? ¿Te gusta el silencio? ¿Qué piensas del silencio? De tu silencio, del silencio de los demás. ¿Para qué te sirve el silencio a ti? ¿Para qué te va a servir a partir de haber oído esta historia? ¿Sientes, vives la belleza del silencio? ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento? ¿Cómo lo hubieras escrito tú? ¿Hubieras dejado ese final? ¿Lo hubieras cambiado? Recuerda, si nos envías un mensajito al 099-657-7004 y nos contestas alguna de esas preguntas o nos cuentas lo que tú quieras, vas a participar. Si eres el primero, te ganas el cuento de la señora Gladys, que está aquí cerquita de nuestra emisora, en un kiosco donde se consiguen muchos libros que uno está buscando, libros hermosos, y que gentilmente nos regala un libro para los niños que llamen al programa. Gracias a la señora Gladys, gracias a todos los que escuchan, gracias a los que llaman, a los que mandan mensajes y a los que se ganan el cuento. Y ahora, señores grandes, que despiertan los cuentos del parque. Ellos esperan las nuevas risas en las 30 vueltas de una calecita. Ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortija. Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas.

ellas se desconectan de trabajar en forma aislada y por sectores, independiente, según la necesidad que tengan de regenerarse. Esa palabra es bella, ¿verdad? Es de volver a hacerse. Regenerarse es volver a generarse, volver a hacerse. Las células, cuando trabajan, necesitan volver a hacerse, necesitan refrescamiento, regeneración. Según las necesidades, es que se van apagando sectores del cerebro, por ponerle ese nombre. Es que se quedan en silencio ese grupo de neuronas. La sensación de cansancio por la noche se puede deber a que muchas de las columnas corticales dejan de trabajar, entran en silencio. Pero nunca es todo el cerebro, porque necesitamos tener las funciones como respirar, soñar para limpiar, muchas cosas, entonces nunca se queda todo el cerebro dormido. ¿No es fantástico? Los seres humanos pensábamos que así dormían los delfines, los peces, que dormíamos por zona. Y ahora resulta que nosotros dormimos parecido, por áreas. El silencio de las neuronas hay que, pensaste, amarlo, adorarlo, respetarlo. Necesitamos ese silencio de las neuronas, ese descanso para... la palabrita que dijimos antes, regenerarlo, regenerar nuestro cerebro, limpiarnos. Es importantísimo dormir. ¡Qué bello! Ya sabemos entonces, ¿cómo duermes tú? ¿Duermes bien? ¿Duermes completo? ¿Te levantas descansado? ¿Tus células nerviosas han reparado, han entendido, han dejado atrás cosas que ya no importan? ¿Sientes que cuando descansas, descansas? ¿Cómo es el sueño tuyo? ¿Y te respetas tu sueño? ¿Te respetas el sueño de tu abuelito, de tu hermano, de tus papis? ¿Le respetas el sueño a ellos? ¿Te respetas tu propio sueño? ¿El silencio de las neuronas y de las tuyas lo respetas? ¿Lo sabes valorar? Piensa, y si no, pues nada, hazlo. Si te cuesta irte a dormir, vete a dormir con alegría. Si te costaba, ya no te costará. Si a la hora de dormir estás siempre agotado y te cuesta, piensa en acostarte un rato antes, en respirar profundo, en relajarte, para que tu cerebro entre a esa zona de descanso y deje la velocidad. Hay muchas formas de ayudar al silencio de las neuronas. Y ahora les voy a contar que hay otros estudios, pero en vez de ser de las ciencias naturales como las ciencias del cerebro, es de las ciencias sociales, las ciencias de las personas. La literatura ha investigado sobre el silencio. Los grandes poetas y escritores del mundo han hecho mucha literatura sobre el silencio. El silencio es muy famoso, es un personaje que a todos nos ha producido en algún momento ganas de conocer más. Entonces no solamente las ciencias naturales se han dedicado a estudiar el silencio en el cuerpo, sino que la música estudia el silencio, las artes estudian el silencio y los poetas hacen poemas al silencio. Octavio Paz es un poeta que de México, muy famoso, que se llamó Octavio Paz, y él tiene un poema precisamente que se llama El Silencio. Y el poema dice: así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio. Aguda torre, espada, y sube y crece y no suspende. Mientras sube, caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. ¿Qué les parece este poema? Octavio Paz fue muy famoso. y este poema del silencio, gracias al cuento de hoy que hablaba sobre el silencio, a lo que ustedes piensan sobre el silencio, y puede ser que alguien diga, ¡hey! Pero yo no entendí muy bien este poema. No se pongan angustiados ni se... No piensen que no lo entienden, porque la poesía no hay que entenderla mucho. Si uno la entiende está muy bien, pero no hay que entenderla, hay que sentirla. Cuando uno siente la poesía, que son palabras hermosas, unidas, hiladas, eso se mete por la piel, porque nos da posibilidades de soñar, nos nutre el alma. Piensen en ese poema, que el silencio sube, que nos hace enmudecer, que vibra, que crece, que se adelgaza. ¿Ve? No hay mucho que entender. Si lo entendemos, bien. Si no, lo sentimos. Pueden escribir poemas al silencio o a lo que ustedes quieran, al ruido, al pensar, al pensar en silencio. Y los que escriban sus poemas pueden escribirnos también a nosotros y enviarlo para decirlos por aquí, si se animan. Regresamos con Ritmo Cuento. Voces. Voces. Niños, madre. Voces de los niños y las niñas. Y ahora esta sección divina, que es donde los niños nos dicen cosas importantes de saber. Está José Ignacio, Sandy e Isabela.

Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Tenemos la sección de comer. Esa sección nos encanta porque aquí hablamos de qué es importante, de, ¿se acuerdan? Dejar las golosinas, dejar las azúcares, comer más frutas, más vegetales. Y hoy en nuestra sección de comer rico, de comer para la salud, les vamos a preguntar, queremos que piensen, que reflexionen. ¿Será necesario hacer silencio a la hora de comer? Hablando hoy del maravilloso mundo de hacer silencio, de pensar en silencio, de reflexionar, de lo bello que es el silencio, ¿qué hacemos a la hora de comer? ¿Qué será mejor, hacer silencio o no? Pues fíjense, tiene dos lados la respuesta. Los alimentos, especialmente los vegetales y las frutas, deben ser muy bien masticados, porque hay que deshacer varias cosas que están en la superficie de esa comida, de esos vegetales y de esa fruta, y eso amerita tranquilidad, calma y silencio. Concentración para no comer al vuelo y tragar medio entero. Entonces, es maravilloso callar a la hora de comer. Y por otro lado, es indispensable saber que uno de los nutritivos, de los alimentos más nutritivos e importantes de la vida, es la conversación. La conversación es rica, es salud, es alegría, es intercambio de afecto, de emociones, de conocimientos. Si tienes una buena conversación donde hay alegría y felicidad, es rico y saludable. Hablar mientras comes, claro, no mientras masticas. Hacer silencio a la hora de comer para concentrarnos en masticar también está muy bien. Los vegetales y las frutas necesitan que uno se calle y mastique muy bien. Entonces, dependiendo de con quién comes, a qué hora comes, con quién compartes la comida y el tiempo que te das para masticar, las dos son válidas. ¿Qué te parece? Y así llegamos al final de hoy de nuestra sección Comer. ¿Y ahora qué viene? Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Agenda. Es la agenda para sugerirles qué hacer en su tiempo libre. Saben que siempre la dividimos en dos. La primera parte es donde les recomendamos algo de la naturaleza. Y la segunda parte, un paseo de ciudad, un museo, una galería. Y en la primera parte, el parque, el lago, ir a los volcanes, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo en el que el sonido y el silencio tienen importancia y lo hemos venido a hablar hoy. Entonces, ¿de qué vamos a hacer el fin de semana? Los sonidos nos envuelven, nos rodean, forman parte de nuestra realidad. Hay sonidos en la casa, en el colegio, en la calle, en el campo, en el parque. Sonidos que pueden provocar a veces tensión o suavidad. En nuestra vida necesitamos sentimientos, comunicarnos con los demás, necesitamos pensar. Entonces podemos decir que hay momentos en que nos convenga ir a espacios de la naturaleza para estar en silencio, para pensar, dedicarnos a ver los kinders, los pajarillos, las mariposas, los gusanitos, dedicarnos a ver las otras personas, escuchar el viento, ver las nubes y reflexionar. Y hay otros momentos en que podemos escuchar música maravillosa. Y les vamos a sugerir que busquen música de calidad, música que los haga pensar, que tenga instrumentos suaves, que vayan a tono con la tranquilidad y la serenidad. Y que en la agenda de este fin de semana incluyan los sonidos en los paseos que hagan. ¿Les gusta la idea? Donde quiera que vayan este fin de semana, en el parque, en la montaña, en casa, donde quiera que estés, escucha, calla, oye, piensa en el silencio, piensa en lo maravilloso de quedarse en silencio y de que nosotros podamos disfrutar del silencio. Esa es la recomendación de nuestra agenda esta semana. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Llegamos al segmento Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia de hoy es que, como ya es costumbre en nuestros programas, tenemos al Dr. Luis para contestar las preguntas de los papis y de los guaguas. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas por mensajitos de texto al 099-657-7004. 099-657-7004. O nos pueden llamar a un fijo. 289-5857. 289-5857. La pregunta de la semana pasada fue de Carla, Carlita, de 9 años, que dijo que a veces cuando uno viaja por paseo, por vacaciones, porque vive de una familia separada, se tiene que ir con el papá el fin de semana o con la mamá, porque queremos visitar a nuestros familiares, nos toca dormir en sitios que no son muy conocidos y algunos niños se sienten incómodos. ¿Qué hacemos?, le preguntó al doctor Luis. Y él habló de que, bueno, que la extrañeza es normal, pero que generalmente dura poco. Que lo que pasa 1 o 2 días ya uno se acostumbra y que solo hay que tener paciencia y esperar 1 o 2 noches. Y que eso es una buena manera de resolver. Les recordé la pregunta de la semana pasada y ahora, ¿cuál es la pregunta de hoy, doc Luis? La pregunta es de León. Él tiene 13 años y dice: no me gusta quedarme solo. A veces dicen que como estoy ya grande, tengo que poder quedarme solo. ¿Qué puedo hacer? Y además me angustia mucho el silencio. ¿Qué dice, Doc Luis? Muchas gracias por estar aquí. ¿Y qué le dice a León y a todos los niños que nos escuchan? Gracias, Laura. Gracias por la invitación. Y gracias a todos nuestros queridos guaguas oyentes y sus padres pendientes de este fabuloso programa. Sí, el estar solo es una condición interior, es una situación que uno experimenta en un momento dado cuando no está todavía acostumbrado a saber que todo lo que uno va viviendo se va metiendo dentro de uno, se va haciendo recuerdo, se va haciendo memoria dentro de uno. Y ese estar dentro de uno es lo que produce realmente esa sensación interesante de la compañía. Cuando nosotros internamente ya decimos: ah, bueno, ya yo tengo por dentro a mi papá, tengo por dentro a mi mamá, tengo por dentro a mis hermanitos, tengo por dentro a mis amigos, y eso te permite, por ejemplo, hacer un largo viaje. Eso es, ya cuando uno está en estado adulto, eso es lo más normal y lo más natural. Pero hay que aprenderlo. Entonces, la primera vez que te quedas solo, resulta un poco incómodo. Pero después, cuando te vas dando cuenta que todos esos personajes, todo ese cariño, todo ese afecto está ya dentro de ti, puedes pasar cada día más tiempo sin necesidad de tener el contacto directo con las personas, sino que lo llevas en tu mente, lo llevas en tu recuerdo. Gracias, Doc Luis, muchas gracias. Una pregunta bien bonita, la de León, ¿verdad? Ciertamente una pregunta bella. Y a muchas personas, y no solamente a niños, les pasa que no soportan el silencio, no se acostumbraron y se ponen incómodos, y por eso era que el silencio en nuestro cuento se disgustaba un poco. Bueno, no, se entristecía, porque a veces no apagamos la tele, no apagamos la radio, estamos todo el tiempo en ese ruido constante que no nos permite tanto la reflexión. Bien bonita. Gracias, León, por tu pregunta. Y todo el que quiera, recuerde, 099-657-7004. Le pueden preguntar al Doc Luis, que se ha especializado en estudiar el cerebro y los puede ayudar en lo que ustedes le quieran preguntar y hacernos la pregunta. La segunda buena noticia de hoy, con la que además terminamos nuestro programa, es la de un alcalde que quisiéramos que se imitara en el resto del mundo. El alcalde de Ador, ese es un sitio que está en Valencia, en España, y el señor se llama Joan Faus. Él dictó un decreto en el que pide a sus 1.400 habitantes de su cantón que durante el verano y durante el invierno, durante todo el año, respeten con su silencio la siesta. ¿Eh? Increíble, ¿verdad? Que un alcalde haya dicho esto. Él se basó en que los científicos están a favor de la siesta, que es una sabia, muy sabia idea, y bueno, es que este señor se haya fijado en ese decreto, que basándose en los estudios científicos, es de felicitarlo. Ojalá que se extienda a otros pueblos, a otras ciudades, porque esos estudios dicen que hacer una siesta corta, bueno, hay personas que la prolongan más, eso depende mucho de cada quien, pero él habla hasta de media hora, es muy beneficioso para la mente y el cuerpo. Algo que ayuda a trabajar y a estudiar más eficazmente. La siesta permite ordenar y fijar en la memoria las ideas e informaciones que uno va adquiriendo, lo que va aprendiendo en la primera parte del día. ¿Qué les parece? Primero fue en Japón, después han venido otros países, como ahora España, y hace años algunas empresas, que son muy modernas, muy de vanguardia, instalaron unos especie de cuartos, no son cuartos, pero parecen cuartos, con literas, para que las personas que trabajaban en sus empresas ahí en Japón refrescaran el cerebro con un sueñito corto después de la comida del mediodía. Porque hacerlo reduce el riesgo también de enfermedades. Es como decir que se nos va a alargar la vida, nos vamos a enfermar menos. Los niños suelen hacer sus deberes con rapidez y precisión después de una pequeña siesta. ¿A ti? ¿Cómo te va? Tú haces siestita, te sucede lo mismo. ¿Has probado hacer tus deberes después de una siestita luego de tu almuerzo? Bueno, así que vamos a pedirle a los que van en moto, a los conductores de buses ruidosos, que arreglen sus tubos de escape, a las personas que utilizan petardos, que hay otras maneras de celebrar, que no es alterando la siesta, ni alterando los cachorros, ni las mascotas, y que es muy valioso el silencio, el sueño, y en este caso específico de nuestra buena noticia de hoy, la siesta. No es tanto de hacer leyes como que de cada uno de nosotros aprenda que hay muchas razones a favor del silencio. Qué bueno que se hacen leyes, pero si todos aprendemos esto, bueno, menos niños van a encender petarditos, menos personas van a tocar la bocina, muchas menos personas van a hacer ruidos molestos con sus radios a todo volumen, con sus fiestas hasta altas horas de la madrugada, sin respetar el sueño de sus vecinos, por ejemplo. Ojalá que cada uno de nosotros aprenda que el silencio es importante. ¿Qué haces tú? ¿Contribuyes al silencio? ¿Cómo celebras? ¿Entiendes que si para ti es divertido petardos, puede ser que a un perrito lo asuste? ¿Qué dices? Cuéntanos. 099-657-7004. Y así llegamos al final del programa, agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que regalamos un cuento todas las emisiones, todas las veces que hacemos Érase una vez, que ustedes solo llamándonos al 099-657-7004 pueden ganarse ese cuento. que están invitados todos a participar en Voces de Niños. Gracias a los niños que participan, gracias a todos los que quieran participar, que nos envíen un mensajito igualmente al 099-657-7004. Y para despedirnos les recuerdo que en Buenas Noticias pueden hacerle la pregunta que quieran al doctor Luis. Gracias a él, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en un nuevo, Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través